mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll en Biosfera Televisión. Esta semana haremos un recorrido musical por las bandas que estarán actuando en el festival Más que Rock en Los Realejos, Tenerife. Allí nos iremos con los compañeros de Galio, banda de la isla de Lanzarote que estará actuando en dicho festival. Y además, al finalizar el programa, tenemos una sorpresa, una gran sorpresa, porque en primicia vamos a emitir un vídeo de una banda de Canarias, de Fuerteventura, de aquí al lado, que hoy mismo se hacía la presentación. Pero eso será antes de terminar mucho más que rock and roll. Ahora nos vamos a quedar con Galio. Las venas vivas sin sentido, multiplica tu humildad. Sexta edición del Festival Más que Rock se celebra en Los Realejos. Estamos haciendo un especial aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Acabamos de escuchar a Galio de la banda de la isla de Lanzarote, que estará presente en esta sexta edición, acompañando a Vita Imana, Meridian Zero, Proyecto Liken, Blinded for Lies, Abuela Muerte y Overdrive. Esas serán las bandas encargadas de actuar en este, en esta sexta edición del Festival Más que Rock. Vamos ahora a pasar directamente con el cabeza de cartel, Vita Imana. Vita y Manja traía brutal, que estarán en esta nueva edición del Más que Rock en Tenerife, Los Realejos. Allí estaremos, grabaremos y haremos también, pues una vez lleguemos nuevamente al escenario de Lanzarote, pues un recorrido esta vez por las bandas, pero en directo sobre el escenario del cine de Los Realejos, que es donde se celebra este festival. Nos vamos a quedar ahora con Meridian Zero de la isla de Tenerife. Estuvieron actuando en Lanzarote hace bastantes años, teloneando a Barricada dentro del recinto ferial. Volvieron hace muy poquito tiempo a Laguerre en La Laguna, y ahora lo hacen en este festival, en el Más que Rock. Vámonos escuchando uno de los vídeos que grabaron en su momento, Meridian Zero. We'll be right back. Desde Fuerteventura, la isla hermana, Proyecto Liken, acompañando a Galio, acompañando a Vita y Mana, Meridian Zero, Overdrive, Blinded for Lies y Abuela Muerte. Ellos presentan nueva formación y bueno, pues en el Invicto Rock, que fue la última vez que tuve la oportunidad de verlos en directo, el vídeo que vamos a ver a continuación, pues bueno, es parte de ese concierto, uno de los temas que incluyen en su hasta el momento único disco. Escuchemos pues a Proyecto Liken. Set. Bienvenidos al infierno. Porque me persiguen los demonios cuando duermo. Escuchable en esa cabernera y con cuernos. Está atrapado en mi interior, no puedo sacarlo. La solución es torturarme, para torturarlo. Mientras vamos tragando mi propia sangre, mi cuerpo actúa según lo que él me mande. Así de grande es el temor que me ocupa. Siento manos frías envolviéndome la duda. Ocultismo, brujería, la puerta crujitibros, mudan de las estanterías. Psicosis. El suelo que piso está lleno de órganos de persona muerta por sobredosis. La pesadilla se repite, las cortinas se prenden fuego, las paredes se derriten. Manchas de sangre tiñen de negro en alfombra, las velas se apagan pero no se va la sombra. Yeah, yeah. Bienvenidos al infierno. Yeah, yeah. Bienvenidos al infierno. Las ampollas de mi piel se fusionan como si fueran gemelas. Esclavizado por invisibles monstruos entre cadáveres de políticos en rostro. Es el rico mirando una palmera con envidia. Es extraterrestre haciendo zoofilia. Esta pesadilla no se acaba hasta que un búho que me mira fijamente me habla. Media vuelta como si nada hiciera hacia atrás. Ya no pensaré cada noche, cada amanecer. Destruir vidas es mi negocio. Así que piénsalo bien, estás atrapado. Dame tu alma, solo así seremos otro. Chiquillo, esa palma. Sí, sí, sí. Bienvenidos al infierno. Gracias. Desde Jerez de la Frontera nos llegan Overdrive a hacernos disfrutar con su música, su nuevo trabajo discográfico. El vídeo que vamos a disfrutar de ellos, a ver, a continuación es un lyric video, como bueno, es, no es un vídeo en sí. Es pues bueno, pues la letra del disco acompañada con imágenes y tal. Lo prometido, traeremos imágenes de Overdrive en directo y ahora sí que sí los veremos en mucho más que Rock and Roll aquí en Biosfera Televisión. Por lo tanto, pues nos vamos a quedar con este lyric video de Overdrive. extraño que algo tan extraño que dentro de Abuela Muerte podemos destacar la presencia de Freddy, quien fuera vocalista de Guerrilla Urbana y que tal vez sea pues la persona más conocida dentro de esa banda. No por ello se le quita ningún tipo de mérito al resto de los componentes de Abuela Muerte. Ellos estarán actuando en el festival, digamos que es la nota punk rock del Masca Rock, ya que la mayoría de las bandas evidentemente tienen bastante influencia heavy metal en diferentes de los estilos musicales dentro de ese género. Abuela Muerte pone ese impasse, ese punto y aparte dentro del propio festival, y las vamos a escuchar ya, aquí, ahora, en mucho más que rock and roll. Blind for Lies, tal vez la banda más joven de todas las que van a actuar en este festival. Y es que parece que en la isla de Tenerife la juventud, los pibes, pues han cogido el sartén por el mango y han empezado a montar bandas de una calidad impresionante, como es el caso de Blind for Lies. Y como tuvimos ocasión de ver y de entrevistar a Enredado el nombre uno con el otro. Lo dicho, ¿no? Pues que entrevistamos hace en el programa pasado a Damien Slave y una joven banda de la isla de Tenerife, y con Blind for Lies, pues casi a la par con ellos en edad. Traía pura y dura desde Tenerife, sonando en mucho más que rock and roll. You dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you dare, you d Lo decíamos al principio del programa y vamos a terminar con una sorpresa de una banda de la isla de Fuerteventura. Estamos hablando de Leche Frita. Hoy, precisamente, se presentaba su último videoclip, single adelanto, de lo que en breve será su próximo trabajo discográfico. Los dejamos con Leche Frita. Los dejamos hasta la próxima semana, donde esperamos ofrecerte lo mejor del Masca Rock Festival y empezando a hacer ya la tabla de preguntas para las bandas que nos vienen a visitar en el Toño Rock a celebrar en el municipio de Díaz, concretamente en el propio pueblo de Díaz, donde se celebra una nueva edición del Toño Rock. De eso hablaremos la próxima semana, así que atentos a mucho más que rock and roll aquí en Biosfera Televisión. sinsentido que te dicen eso no. Tu único cometido ser parte del guión. Tropiezas contra muros, dioses libres sin caer. Yo elijo mi camino puesto a tus pies. Oh, oh, oh, oh. Solo hacer más. escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Estás escuchando mucho más que rock and roll. We'll be right back. Saltamos a otro festival, en esta ocasión un poco pocaso más grande que los mencionados hasta el momento, sin desmerecer evidentemente a los que hacen por las Islas Canarias. Más que rock, el 3 de junio en Los Realejos de Tenerife y también el 3 de junio el Hard School Fest en la isla de Gran Canaria. También el 9 de junio el Toño Rock en la isla de Lanzarote. Así que bueno, tenemos algunos festivales todavía pendientes por las islas antes de darnos el salto al más grande de todos, que es en este caso el Leyendas del Rock. 9, 10, 11 y 12 de agosto del 2017, Villena volverá a ser la capital sonora del rock dentro de territorio español. Encabezados por Megadeth, con una actuación exclusiva en España, al igual que lo será Rods, Max e Igor Calavera, con su retorno con Sepultura, recordando ese discazo que fue el Rods. Sabaton, Blind Guardian, Amon Amarth, Arch Enemy, Hammerfall, Epica, Rhapsody, Warcry, Magnum, Overkill, UFO, Obus, bueno, un sinfín de bandas durante 4 días. El primero gratuito, el día 9 y 10, 11 y 12, lo que es el festival propiamente dicho. Acabamos de escuchar a Tankard, una de las bandas que estarán presentes en el festival, y ahora nos vamos a quedar con Masterplan, otra de las bandas que estarán en el festival Leyendas del Rock 2017. We'll be right back. David Sloan, la banda del bajista, mítico bajista de Iron Maiden, estará con su banda Pretty Sloan en el Leyendas del Rock en esta nueva edición, 9, 10, 11 y 12 de agosto del 2017. 3 días más uno gratuito, donde tendremos bastante rock y metal, tanto de habla hispana como de habla inglesa, la gran mayoría. Pero ahí está, Festival Leyendas del Rock. British Lion. History reveals its echoes. Did it show a little kindness? I can see only blindness. I've been searching for salvation. I can taste this desperation. Hide away this Estarán actuando en la isla de Tenerife esta semana, pero también lo harán en el Leyendas del Rock. Estamos hablando de Nocten, una de las bandas con bastante recorrido y con una buena, muy buena proyección internacional. Nos quedamos con Acruces Salus, Nocten. Un cambio exagerado de sonidos de Nocten a Silverfish, el que fuese vocalista de Muro, también estarán en la parte de las bandas de habla hispana dentro de Leyendas del Rock. Aparte de ellos, también Lujuria, evidente, son fijos en el cartel de Leyendas del Rock. También bandas que estarán, Tierra Santa, Avalanche con su con su nueva banda, Saratoga, Medina Sahara, Sherpa, Taco, Tigres, Zenobia, un montón de bandas que, bueno, poco a poco vamos a ir desgranando en mucho más que rock and roll. Cerramos ya hasta la próxima semana, nos vamos a quedar con Silverfish, su tema Fe Ciega.